Saludos, amigos y amigas de las radios libres. Soy Juancho Estebaranz y mi colaboración comienza así. De 5 años a esta parte, asistimos a una intensa perversión del lenguaje político, con el propósito de confundir términos y de banalizar su sentido inicial. No es que esta táctica sea nueva, es tan vieja como la propia política. Recordemos un clásico ejemplo. El término totalitarismo, que, referido en primera instancia a los regímenes fascistas europeos del siglo XX, fue intencionadamente atribuido también al régimen estalinista, atribución afianzada ya en el tiempo, de tal modo que con la Guerra Fría, los entonces enemigos del capitalismo liberal, fascismo y comunismo, quedaban así igualados. Más cerca en el tiempo, las tácticas de contrainsurgencia que se llevaron a cabo en Euskal Herria durante las décadas de los 80 y los 90 del pasado siglo desplazaban conceptualmente términos como el de tortura, palabra que propiamente habla de la violencia ejercida por una autoridad pública con el fin de obtener determinada información o infligir castigo, y la desplazaba al campo general del sufrimiento humano, dentro del cual se incluía deliberadamente el dolor causado por la violencia de los grupos armados de oposición, de tal modo que la práctica de la tortura quedaba relativizada y de facto blanqueada. Pero decíamos en primera instancia que este tipo de usos perversos del lenguaje se había intensificado en los últimos 5 años. En concreto, desde que en 2015 comenzara el definitivo ascenso al poder del populismo de derecha, que alcanzó, entre otras, la Casa Blanca norteamericana en 2017. En esta última oleada se utiliza significativamente esta táctica para tergiversar y banalizar conceptos políticos relacionados con la izquierda. Partamos del ejemplo supremacismo, término referente, recordemos, a las teorías políticas que otorgan una superioridad a la raza blanca argumentada sobre razonamientos científicos para ejercer su dominio sobre el resto de humanos. Pues bien, en esta guerra conceptual, supremacismo pasa a ser despectivamente aplicable a cualquier teoría que se base también en hechos biológicos. De este modo falsario, el feminismo se tilda ahora de supremacismo de género, en el marco de la cruzada patriarcal de las diversas versiones locales del populismo de derechas contra las prácticas feministas. Y a esta fiesta de la perversión del lenguaje se han unido políticos y sectores supervivientes de las épocas de la contrainsurgencia española, que no han dudado en descalificar al independentismo como supremacista, desenterrando para ello las viejas definiciones decimonónicas nacionalistas que son usadas con fruición también contra el independentismo catalán. En los últimos meses, esta fiesta de la perversión del lenguaje político se ha ampliado hasta extremos de caricatura. Cojamos de nuevo un ejemplo, el término negacionista, término que se ha aplicado en rigor a quienes negaban un hecho irrefutable y de trascendental significación histórica, en concreto a aquellos que niegan que haya habido un holocausto nazi. Sin embargo, en la pasada década y en el contexto de la guerra conceptual contra la derecha populista, negacionista pasó a ser también aplicable a quienes no aceptan las evidencias de un calentamiento global basado en las actividades humanas, en tanto que este hecho es trascendental para el conjunto de la humanidad. Sin embargo, en los últimos meses, negacionista está queriendo ser aplicado a todo aquel que pone en duda total o parcialmente las definiciones oficiales y políticas sociosanitarias públicas referentes a la denominada pandemia del COVID-19. En esta apoteosis de la confusión, es tildado de negacionista en la práctica cualquiera que discuta alguno de los aspectos sobre los que se argumenta esta enfermedad o que disienta públicamente de algunas de las normas dictadas en origen para su prevención. Y por si no fuera poco, quienes ahora quieren ser tachados de negacionistas se les relaciona de propina también con la derecha populista o como aquí se gusta denominar la ultraderecha. Parece que ahora entonces, en plena ofensiva por la perversión del lenguaje, todo vale. Todo aquel que se declare escéptico con las explicaciones o las políticas públicas del estado del bienestar será declarado desafecto al régimen y será ignorado, ridiculizado o reprimido. Termino con una última pregunta, aplicando ya el uso perverso del lenguaje y sus términos. ¿Hasta dónde se atreverá entonces a llegar este totalitarismo democrático?